7:30 de la tarde en la ciudad de La Plata. Seguimos aquí en Paseo Inmoral, como cada atardecer, para anunciarles en realidad algo que ya se viene mencionando mucho, sobre todo en esta radio, que a partir de la semana que viene, el próximo viernes, se va a estar desarrollando el Festival Internacional de Cine de Ensenada, el primer festival que se hace allí, en este caso por lo menos de cine, ¿no? Hablando específicamente de esto, y nosotros tenemos a dos de sus representantes aquí con nosotros, a José Biasotti y a Carmen Queirel. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por venir primero, bueno, primero eso, después le agradeceremos por otras cosas. Che, bueno, ¿cómo se preparan para esto? Es una pregunta medio obvia, pero sin embargo, digo, pensando también en una idea de que es un primer festival y todo eso, también tendrán algunas expectativas que en otro momento no pudieron tener porque justamente no hubo una experiencia previa. Sí, estamos muy expectantes de poder llegar al momento del festival y disfrutarlo, más que nada. Y muy expectantes en el público, en la cantidad de películas que va a haber, los directores y directores que directores y directoras que van a venir, los eventos particulares que se van a estar llevando a cabo en simultáneo, porque nosotras tenemos como un imaginario del recorrido que va a hacer la gente, claro. Pero bueno, no sabemos en realidad cómo va a darse todo, así que expectantes con muchas ansiedad. El trabajo previo, me imagino que te referías a eso de intentar pensar en disfrutarlo en el momento, es porque, bueno, primero por eso, porque no se saben bien, pueden imaginar cosas, pero no saben bien qué va a pasar. Y después que también embarcarse en una de estas, se terminan dando cuenta de que es un trabajo increíble el que hay que hacer, ¿no? Sí, venimos trabajando así como realmente duro y muy parejo durante todo el año. Y ahora... Sí, estamos como... Porque no sabemos, o sea, eso, como es la primera vez del festival, como con mucho misterio de realmente qué va a suceder esos 3 días y la comunidad de Ensenada y las otras personas cómo lo van a vivir, como bueno, después nos contarán su experiencia, cómo lo transiten. ¿Por qué Ensenada y no otro lugar? Nosotras somos oriundas de Ensenada, entonces siempre nos pasaba que queríamos ver cine y teníamos que ir a La Plata o a los festivales de Capital. Claro. Entonces surgió un poco por ahí la idea y bueno, también el festival es temático del agua porque nosotras al estar viviendo en el río también estábamos atravesadas por el agua fuertemente, sí. y nos parecía un tema importante para comunicarnos con otras culturas y con nuestra propia cultura a través del audiovisual. Totalmente, ¿no? Porque me imagino que incluso la gente que vive ahí y que quiera producir cosas, cada cual tiene como una cercanía al agua re distinta. Yo no soy de acá, soy de Río Negro y también tengo como un acercamiento al río de toda la vida. No. Pero cada uno tiene como una visión, sí. o le significa algo diferente, ¿no? A pesar de lo que vemos todos y que pensamos que todos vemos lo mismo, digamos, ¿no? Sí, como que eso, el festival y el agua como que nos une. Eso era lo que nos gustaba de la característica del agua, sí, de la unión. Y unas ganas de que el festival sea un lugar de encuentro y de reflexión. Y nos pasó ahora haciendo la programación y la visualización de todas las cosas que llegaron, que de repente veíamos un corto de Qatar, que el bote que usaban, que viste los premios y el símbolo del festival es un chinchorro. Sí. Y que el bote que usaban en un lugar remoto que nosotras no conocemos y no sabemos mucho de su cultura era muy similar a la nuestra y un montón de eso, ¿no? Como de acercamientos muy interesantes a partir de la comunicación del cine. Es que también meterse en un mundo, me imagino, de, digamos, cuando uno empieza a producir y a pensarse uno mismo y a la vez qué es lo que quiere mostrar y qué es lo que quiere visibilizar, es que medio que te obliga también a buscar otras cosas. Y hoy en una era tan así de comunicación tan directa, aunque no sea tan fluida, digamos, ¿no? Es como también uno ve lo que quiere ver y bueno, lo que tiene alcance, habiendo tantas cosas. Pero justamente empezás a encontrar en distintas sociedades o en distintos lugares del mundo que hay como cosas mucho más cercanas de las que nosotros creemos, ¿no? Sí, también vimos imágenes que no sabíamos que existían. Eso es re loco. A ver, nos por ejemplo... pasó... En particular con un cortometraje de los Países Bajos que nos llegó, que bueno, sucede en un pueblo que es como un pueblo de boxeadores Y los protagonistas son dos amigos que tienen que pelear, les dan una pelea de boxeo. Y la característica es que el ring de boxeo es está montado sobre una balsa flotante que mientras ellos van peleando, la balsa va por el río, se va moviendo. Y el relator de la pelea va atrás siguiéndolos en un botecito muy chiquito con un megáfono. Sí. Y todo el pueblo va siguiendo la pelea caminando por la orilla del río. Entonces vimos eso y fue como, pero esto era posible. Claro. Como mucho, mucho descubrimiento. Y es como algo que sentimos que es medio inagotable. Tiene que ver con eso también, sí, ¿no? Con meterse en algo que pensás que es algo tan particular. Sí. Y que en realidad después terminás encontrando maneras que otras personas hicieron con la misma historia. Y también pensando en cómo hacer en algo audiovisual también, ¿no? Cómo habrán hecho para generar ese cortometraje, no sé cuánto durará, pero igual sabemos que un corto dura 5 minutos, 10 minutos, pero sí, el rodaje son días por ahí. Cómo pensar eso, ¿no? La continuidad de cómo los tipos lo hicieron, las mujeres, sí, no sé quién lo haya hecho. Sí, eso, bueno, creo que es una de las cosas también cuando pensamos en el festival. Pensamos un poco en esto de, bueno, el lenguaje del cine es un lenguaje como muy hegemónico y que está muy presente hoy en día, y teníamos como ganas de poder desarmar un poco el dispositivo, ¿no? Uh-huh. Como que en el festival se puedan ver películas, se pueda gozar de ir al cine, disfrutarlo, pero también en esto de la reflexión nos parecía importante como desarmar el dispositivo, porque bueno, o sea, está en el cine, pero también está en otras formas de comunicación. Uh-huh. Entonces era como también un poco desde un lugar político, como también nos parecía algo importante. Uh-huh. Y en ese sentido nos van a acompañar muchas directoras y directores de las películas que vamos a estar proyectando, sí, que nos parecía como súper valiosa e interesante ese encuentro, esa situación de ver una película y poder charlar con las personas que lo hicieron. Para conocer un poco, como que a veces hay mucho misterio. Nosotros capaz, uh-huh, estamos como remetidas en el tema, pero hay mucho misterio de cómo realmente se hace una película. Claro, claro. Y de ahí hablan, de ahí son los espacios de reflexión a los que hacían mención. Digo, hablar con los propios y las propias creadoras de las pelis que se van a estar proyectando, digamos, ¿no? Sí, sí, de los protagonistas de cada historia y cómo, uh-huh, llegaron a querer contar eso. Y también, uh-huh, va a haber talleres de formación. Sí, eso también es una pata interesante que tiene, ¿no? No es solamente el hecho de ir a sentarse a ver una peli, un corto, lo que sea, sino que también después hay distintos puntos de encuentro donde habrá distintos oradores, oradoras que estarán ahí disertando y aportando también algo para satisfacer algunas inquietudes de quienes estén, ¿verdad? Sí, va a haber un taller para niñas de animación, que la idea es que los chicos puedan dibujar y después animarlo, aprenderlos, ajá, a animar, y lo ven lo que dibujaron con movimiento en la pantalla. Después también va a haber un taller que está abierto para todo el público, que lo va a dictar un programa del Inca que se llama Cine Inclusión, uh-huh, que es video celular, que también aprendés en el día a filmar un video con el celular. Mirá, y a editarlo. Sí, interesantísimo, digamos, algo que tenemos al alcance de la mano, sí, muchas personas por lo menos. ¿Cómo pensar eso, no? Gracias, Julio. Sí. Está bien, está bueno. Es dentro de hablamos, ¿no? Dentro de lo que se va a poder ver, presenciar a partir del próximo 6 de diciembre en, bueno, hay distintas sedes, por lo que veo acá. Está el Teatro Municipal, la Vieja Estación, el Playón de la Vieja Estación, el Náutico Restó y el Paseo Gastronómico. Todo esto, por supuesto, en la municipalidad, perdón, en Ensenada. Sí, es todo ahí alrededor del centro. Nuestra, sí, idea era como es la primera edición, la primera vez de un evento así en Ensenada, de concentrar todo para que el circuito, eso que te decía hoy, que nos imaginábamos cómo la gente iba moviéndose de lugar en lugar, bueno, un, uh-huh, poco es esa la idea, por eso concentramos todo en el centro. La idea que a partir de las próximas ediciones ir abriendo horizontes, poder ir a Punta Lara, poder ir a diferentes lugares. Ensenada realmente es muy grande y tiene espacios muy interesantes para poder proyectar pelis y hacer diferentes actividades. No es casualidad que sean todas mujeres, ¿no? Las que están detrás de la producción. ¿O sí es casualidad? No, porque no existen las casualidades. No, por eso, pero digo, uno ve ahí el equipo de trabajo y bueno, de todos, por lo menos nombres femeninos. No sé después cómo cada, cada uno se autopercibe, pero por lo menos los nombres que veo son así. No sé eso, cómo formaron el equipo y cómo es que se llega también a juntar un montón de individualidades que tienen como de alguna forma un mismo objetivo, ¿no? Eso también es re difícil de generar. Creo que era uno de los principales objetivos, era ese que acabas de decir, ¿no? Como poder crear nuestro propio espacio de formación, y fue genuino la necesidad de estar con otras compañeras. Uh-huh. La verdad que surgió así, no es que fue de secta. Uh-huh. Simplemente nos sentíamos cómodas así, teníamos amigas que también estaban en el mismo proceso de nosotras de crecimiento y nuevas en esto de hacer un festival de cine, y la idea fue aprender entre todas y formarnos. Uh-huh. Edición uh-huh. tras edición. Y en el quehacer de la construcción de este festival, ¿con qué cosas se encontraron? Sobre todo pensando en lo positivo, digo, porque lo negativo, bueno, ya sabemos lo que significa también en un contexto como el que estamos, tratar de generar cuestiones culturales. Uh-huh. Después me comentarán si tuvieron algún apoyo municipal o lo que sea, pero también como me parece que cuando uno empieza a gestar una idea, muchas veces hay más coincidencias y más gente que se quiere sumar que las que pensamos originalmente, siempre te pensás sola, ¿viste? Ahí como sí, diciendo, yo esto lo voy a hacer y no sé cómo voy a hacer. Y de golpe te encontrás en el camino que hay un montón de gente que tira para adelante. Sí. ¿Qué les pasó a ustedes en ese sentido? Se nos acercaron un montón de personas a ayudarnos, a querer ayudarnos con el festival. Cineastas de Ensenada, de la región, músicos, y en relación al apoyo, en ese sentido fuimos afortunadas porque estábamos en un municipio que en los últimos años cambió un montón, que estábamos como contenidas, o sea, hubo una decisión del municipio de querer llevar adelante este proyecto que entró fuera de, ¿cómo se dice? Presupuesto. Fuera de presupuesto, claro. Porque entramos en abril, pero que tenía la voluntad y entendió lo importante que era la cultura en una ciudad fabril, una ciudad que había estado como bastante relegada de algunas experiencias culturales, tiene su cultura claramente, sí. pero había un trabajo para hacer. Uh-huh. Sí, la verdad que en cuanto a cómo nos recibieron y los apoyos, nosotras nos basamos en un convenio de trabajo que había con la Facultad de Bellas Artes, porque estudiamos ahí y encontramos, navegando por internet, que existía un convenio de trabajo que se había firmado hace muy poco, y nos pareció muy excelente poder unir esas dos partes, claro. que somos, ¿no? Como aprovechar la universidad pública y aprovechar también el municipio, que nos recibió de la mejor manera, y ahora estamos trabajando en conjunto con Esteban Bravo, que es el secretario de Cultura de Ensenada, y bueno, con la Facultad de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura también. ¿Qué les aporta la Facu, por ejemplo? ¿Les ha aportado como algunos materiales, cosas para hacer? O no sé, pregunto. Bueno, ahora lo que sí nos aportó, que es realmente es muy importante, es la persona de técnica. O sea, la persona que se va a encargar de que todas las proyecciones de las películas salgan de manera correcta, que no haya ninguna falla. Sí, la realidad también es que tenemos como un respaldo, ¿no? Institucional, sí, sí. Al estar como enmarcadas en la universidad, nos sirve un montón. Claro. El otro día lo declaramos de interés académico, nos lo dieron a conocer. Tenemos como un apoyo que al principio parecía medio extraño, no entendíamos hasta qué punto éramos parte o no, pero también es ir construyéndolo, ellos tampoco nunca hicieron esto, entonces también es como ir viendo cuáles son las necesidades. En este momento, por ejemplo, es la persona de técnica, también para la curaduría de las obras de la muestra visual que hay, se está encargando otra compañera de parte del equipo, Catalina Poggio, y también ahí hizo link directo con la Secretaría de Históricos y Sociales de Bellas Artes, y también están como trabajando en conjunto, y así, y espero que año tras año vaya creciendo más el vínculo y cada vez se vaya fortaleciendo. Sí, fortaleciendo, claro, porque en definitiva es eso, ¿no? Es como dar un puntapié inicial para algo que después no sabes dónde puede terminar también. Nosotros íbamos y proponíamos como las ideas que teníamos y nos recepcionaban, pero era medio eso. Como... Sí, pero siempre bien recibidas y como, digamos, entendemos que la burocracia, la administración y las instituciones son difíciles de llevar, pero son flexibles, eso nos encontramos, como que de repente eran instituciones que tenían cierta flexibilidad, como que nosotras podíamos hacer cosas ahí, como que no era algo que estaba tan encajonado. Claro, pero eso también tiene que ver con, primero, con un prejuicio que podemos tener tal en cual relación a esos lugares. Y después también tiene que ver con el hecho de que si ya lo estás haciendo, anda a buscar a tocar las puertas que sea necesario. Claro, después sí, de última te dirán que no, o ya lo tenés a eso y listo. Que eso nos pasó a la hora de realizar el sacar proyecto. Sacar muchos mitos. Como decir, pero lo vamos a poder realizar. O sea, en abril empezamos a patear puertas y de repente el festival es un festival como nos lo habíamos imaginado. Entonces, como también desterrar todos los miedos que nos vamos poniendo adelante. Y esto que decías, de claro, tal cual, yo no sabía cómo funcionaba ni un municipio ni una facultad, más allá de que era estudiante. Entonces, sí. Y realmente lo intencionamos un montón. Porque, bueno, en abril presentamos el proyecto, pero con José estuvimos un año juntándonos y pensando qué hacer. Y después todo este año de trabajo. Y también eso, bueno, el equipo que formamos fue como muy clave. Porque somos bastantes y eso hace que podamos estar en todos los detalles en los que nos gusta estar. Como que nos gusta mucho hacer como pequeñas, como regalitos. O sea, no sé, son como detalles para que la persona se lleve algo, no sé, es como... Sí, y también esto de trabajar en equipo, del respaldo que te da, porque muchos decían, ay, pero deben estar a mil, re sacadas, re nerviosas, la van a pasar para el culo en el momento del festival. Y nosotros era como, la verdad que tenemos una contención entre nosotras y obvio que estamos re nerviosas, no tengo más uñas, pero igual, con solturas, digamos, como... Sí, nos movíamos, así nos movimos todo el año. Ustedes dos particularmente estudian cine, ¿o no necesariamente? Sí. Sí, porque conozco a alguna de sus compañeras que no, entonces digo, bueno, por ahí sí, eran... No, estudiamos nosotras dos, sí, somos como en realidad las únicas. Diamantina también, que es la que anima, que sí, también está es parte del mundo del cine. Y después Tori, sí, Mariel y Ashe. Pero es algo bastante flexible, porque bueno, también la característica nuestra de estudiar cine es que, porque pienso ahora, Mariel, una de las diseñadoras, hace 2 semanas vino un rodaje a actuar y también actuó en otra... O sea, es actriz, digamos. Sí. Tori, el año pasado, actuó en el proyecto de tesis de Josefina. A Yelén, bueno, también tiene muchos rodajes encima, hace muchos flyers para películas, trabaja en otro festival. Entonces, es como que en realidad... Estamos todas atravesadas por el cine, todas tenemos algún contacto, alguna relación. Y del arte y de la comunicación, en realidad, ¿no? Sí, creo que somos todas artistas y gestoras culturales. Bueno, ese es un punto que me interesa también, porque hay muchas carreras, y sobre todo las que tienen que ver con el arte en general, que muchas veces se abocan simplemente a cómo llevar a cabo o cómo en realidad finalizar una obra artística, digamos, ¿no? Cómo construirla, cómo hacerla de ello, pero nadie te dice, si sos músico, cómo armar un concierto, y si sos un director de cine, cómo presentar una película o cómo hacer un festival. Digamos, toda la parte de gestión en las universidades, de hecho no existen las carreras esas como así, como una licenciatura en gestión, no existe eso en ningún lado. Digo, como que también es algo que uno aprende haciéndolo, no hay vuelta, no hay nadie que te lo enseñe, más allá del camino que te tirás ahí medio sin agua, viste, en la pileta y viendo qué pasa. Y ahí es como uno, como productor, empieza a entender un poco todos los pormenores, todo lo que tiene que hacer. Y después, bueno, sí, obviamente, con el paso del tiempo, ya hay cosas que no te asustan, hay cosas que no te importan, hay cosas que sabes que se van a resolver, no sabes cómo, pero algo va a pasar. Pero bueno, también mandarse en ese sentido es como uno tiene mucha teoría, pero después es la práctica, y es solo poner el cuerpo, la cabeza y la energía a eso, no hay otra forma. Ni hablar. Sí, y también creo que cuando decías esto de la obra y del artista, creo que el festival, yo lo entiendo también que es como una gran obra. Claro, bueno. O sea, es medio así. Y también en ese sentido, como artistas, creo que tenemos un rol en la sociedad súper importante, pensando en la generosidad que tiene un artista. El otro día nos pasó algo con la ilustradora, que es la ilustradora del catálogo, con Mariel Uncal, que fuimos a hacer una recorrida por Ensenada, y la llevé a ver una pintura que hay en una, antes era una gomería, ahora es una carnicería, no, una, es una parrilla, y es una pintura de hace, no sé, 60, 70 años, que está en una pared, y es la ribera y un chinchorro. Uh-huh. Y está ahí como medio abandonada. Y cuando fuimos a verla, las personas ya queríamos que se la restauremos, por favor. O sea, no, porque ustedes son artistas, ustedes estudian arte, no sé qué. Y era como, wow, o sea, qué recibimiento que la sociedad tiene de nosotras. Y como también eso, como el poder armar esto, era como un montón. Sí, supongo que también el hecho de, justamente como mencionaba hace un ratito, que por ahí la zona tiene como una historia, por decirlo de alguna manera, que es como la fábrica y todo eso, ¿no? Todo la cuestión más del laburo y como toda incluso una geografía vinculado con eso, ¿no? Uh-huh. En sí mismo, los pueblos, las ciudades y todo, se arman en relación a la parte importante, ¿no? El astillero, bueno, todo claro, lo que estaba total. Allá. Y bueno, por ahí, como decían, la cultura era algo que estaba relegado uh-huh. y que había que ir a buscarlo a otro lado. Es por eso también que cuando uno cree, me parece a mí que querés volver a llevar algo a tu ciudad, que sabés que le está faltando y que vos podés pensar en que es realizable, es como todo el mundo te está esperando igual. Totalmente, no tenés para, porque no tenés que irte a otro lado, no tenés que, aunque sea, hacer estos kilómetros hasta acá. Tenés que migrar también claro. para poder hacer algo que teníamos ganas de hacer. Ni ustedes migrar para hacerlo, ni no, la gente de allá migrar para poder ver algo así. Digamos, ¿no? Sí, también sí. pensar en, no sé, nosotras cuando éramos chicas que no existía este tipo de evento, ahora las personas que están creciendo en Ensenada, ya nacer con un festival claro. de cine, poder ver cine, saber que el cine se estudia, que podés realizarlo, que es accesible, que se estudia en una universidad pública, también es para mí es un montonazo. Sí, obvio. Porque obvio. Ese tipo de arte también es como bastante alejado de un montón de sectores. Entonces, uh-huh. de repente, ves un corto, ves al director y decís, ah, es exactamente como yo y sí. lo puedo hacer. Está buenísimo también en ese sentido poder acercar. Uh-huh. Está bueno también que no dejen afuera a las niñas en estas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque incluso creo que ahí también es donde radica un poco lo que decías vos recién, Carmen, de eso de... No sé si lo dijiste vos, José, pero eso de que ya nacer en un lugar donde hay algo que está sucediendo es distinto a tener que pensarse años más tarde en ser el primero en hacerlo, digamos, ¿no? Sí. Entonces acercar esas cosas. Ahí, sí, sobre todo los pibitos, pibitas que tienen el teléfono al alcance de la mano, digo... Claro. Sí. Ver qué pueden hacer con eso, no sé. Sí, por eso todos los pibitos y pibitas que están escuchando esto, si quieren anotarse al taller, está el formulario en el Instagram. Eso, cuéntenme un poco cómo va a ser esa dinámica, porque bueno, pueden entrar, por supuesto, y busquen FICE en cualquier lugar y les va a salir, bueno, si lo buscan en Instagram, en Facebook, en Twitter o en fice.com.ar, pueden encontrar un poco también todo lo que es el cronograma de actividades, de talleres y de películas, pero bueno, para algunos talleres hay que anotarse, ¿verdad? Entonces... Sí, para el taller de video celular que va a estar dictado por Cine Inclusión es el viernes de 1:30 a 5:30, es uh-huh. con inscripción previa, con un formulario que hay en el Instagram y en Facebook, pero de todas maneras nos escriben, nos mandan un mail, nos pegan un grito y uh-huh. los anotamos igual. Bien. Cualquier cosa, igual estamos ahí en las redes. Y después también, si quieren retirar las si quieren reservar entradas, también tenemos un formulario para reservar entradas uh-huh. de todas las funciones. Bien. ¿Qué más? La apertura es el sábado a 8:30 con Natalio Sturla y Julián Fregonese. Y después La Botera, que es una película de Sabrina Blanco que todavía no se estrenó. O sea, Sabrina, salió sí, la conozco hace mucho. Sí. Mirá. Salió en Mar del Plata y ahora viene al FICE. Sí, ganó un premio ahora como de mejor guión o algo así, ¿no? Mejor directora y mejor actriz, me parece también. Bien. Bueno, otra cosa muy importante es que el festival es libre y gratuito. Sí, y apto para todo público. Eso que sí. decías de, bueno, de qué bueno darle también, como no olvidarse de las niñes. Nosotras lo pensábamos desde los niñes hasta los adultos y el sí. abuelo y la abuela que tuvo el cine en Ensenada en claro, su momento, claro. porque hubo un montón de cines. Entonces, decir, bueno, ¿cómo...? Hola, claro, acá está de vuelta. El lema ese que teníamos, vuelve el cine, uh-huh. Sabíamos que las personas que más interpeladas iban a sentir iban a ser les abueles. Claro, quienes sí. ya lo tuvieron alguna vez y lo perdieron. Claro, digamos. Exacto. También eso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Uh-huh. Bien, bueno, gracias por haber venido, por charlar un rato con nosotros gracias. También. Entren a fice.com.ar o si no, búsquenlo en las redes sociales y pueden encontrarse con este mundo que se volverá a inaugurar el viernes de la semana que viene, aunque el día sábado en realidad es la la inauguración así per se. Va a haber música también en vivo, bueno, va a haber un montón de cosas. Entren, busquen y ahí se enterarán con más detalles de todo lo que estará sucediendo aquí en Ensenada. Gracias otra vez, José y Carmen, por venir, ¿eh? Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a volver a encontrar mañana, mira, porque ya el programa se nos ha ido directamente. Así que mañana a las 7 de la tarde compartiremos otra vez un nuevo atardecer aquí desde Radio Futura, desde Paseo de Moral, como siempre. Gracias, Juli. Gracias, Euge. Será hasta mañana entonces. Sean lo más felices que puedan. Chau.